Radio Copylef, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas, emisión 73. ¡Madrid arde! ¡Madrid arde! Eso, que Madrid arde, que llames al 112 y que esta gente son de Madrid y se llaman, a ver dónde están, aquí les tengo. Vamos a abrir, es que llego yo, el que llego tarde yo, porque qué joderse. Pues los Urban 69, Madrid arde, son de Madrid y así hemos empezado, pues con un poquito de caña. ¿Por qué? Porque está cayendo la que no, ¿sabes? Está lloviendo en Madrid todo, lo está lloviendo todo. Y es que aquí, claro, ¿qué pasa? Que cuando llueve se montan unos pitotes de la hostia, ¿eh? Los pares de cojones, pero bueno. Y bueno, pues yo llego tarde siempre a todos los últimamente. No sé qué me pasa, que no hay manera de que yo encuentre mi momento, mi situación, mi espacio y mi tiempo, ¿eh? Todo es fluir, vale, todo es fluir. Pero es que fluyo muy lento, muy rápido. Voy así, pam, pam, voy llegando, no llego. Bueno, el caso, bueno, que nada, que menos mal que he dejado esto preparado antes con todas las cancioncitas, porque si no llego y esto es un desastre. Así que nada, que bienvenidos y bienvenidas a la radio Copylef. Que es miércoles de nuevo. Es miércoles, ¿qué día es hoy? Miércoles 2 de noviembre. Ayer fue el día de todos los difuntos. Un día para leer a Becker, El monte de las ánimas. Y tomar castañitas asadas, qué ricas. Puto mensaje de los cojones, no te callarás. En fin, que hoy es miércoles, como si fuera un lunes. Y estamos aquí en la radio Copylef. Vamos a hacer un programita a ver cómo nos sale del tironaco, ¿no? Bombán, al tan, tan, tan, tan. Y bueno, pues hemos empezado a toda hostia con la gente esta de los Urban 69, que suenan de puta madre. Que, bueno, tiene unas coplas cojonudas. Hemos cogido esta, podríamos haber cogido cualquiera de las otras. Son Copylef, joder. Y tienen mucha caña y tienen mucho, mucho ritmo. El caso que ahora nos vamos a ir con un grupo de Rusia. Esta gente se llama Bezlov. Creemos que son de Moscú. Y su tema, pues como es en ruso, tampoco sé cómo se dice, pero tiene esta caña. Ahí va. Yeah. desde Moscú, los Betzlauf. Y joder, una de las cosas por las que llego tarde es que me ha dejado una piba. Me ha dicho que es que no tienes tiempo para mí, que siempre estás muy ocupado con tantas cosas que haces, que vienes, que vas, que subes y que bajas, y que ya está, que te dejo. Y he dicho, pero ¿por qué? Porque no me convence lo que haces. Así que nada, he cogido y he dicho, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto, pues como el agua que viene y se va. A vuestra salud. Perdón. Pensé que estaba sola. Joder. Es que vengo con sed, ¿eh? Vengo con mucha sed. De todo. De vida, de noche, de radio, de soledad, de neón, de la M30, de lluvia, de reflejos en los asfaltos, de pura vida, de todo, joder. Sed de todo tengo esta noche. Y ahora mejor, que ya he subido el volumen, que antes estaba muy bajito. Recuerda que estás escuchando la Radio Copilef en radio-copilef.blogspot.com. Que suena el lifting, que el Copilef es lo necesario, lo justo, es lo horizontal, es el compartir. Es puro sexo, el Copilef es puro sexo, sexo, vamos a follar, coño. Perdón, pensé que estaba sola. Yo creo que la piba me ha dejado porque erupto demasiado cuando tomo cerveza. Claro, es la inercia de la radio. Me he acostumbrado a eruptar cada vez que tomo un traguito. Y así me va luego, que fuera de aquí también lo hago y digo eso de perdón que estaba sola. Pero a ella no le hacía ni puta gracia. Buah, total. Mejor fuera que dentro. Bueno, que si ponemos más música, pues yo creo que sí. Vengo hoy un poco lanzado, a ver, no me he dado tiempo a buscar textos de nadie ni nada. Así que igual me invento una canción o me invento una copla o un cuento. ¡Hostias! Ahí estamos, cigarrito. Y nos vamos a ir con un grupo que se llama Criatura. Los Criaturas son de Zaragoza y su tema es Ver, Oír y Callar. Y son un grupo Copilef, mola mucho, mucha cañeta. No sé, para un día como hoy, un día peculiar, distinto o parecido, vete tú a saber, ¿y qué más da, joder? ¿Y qué más da? Lo que importa es que tú estás ahí viviendo tu puta vida cutre, pero hoy estás aquí, en la radio Copilef. Y a lo mejor lo disfrutas, a lo mejor no, joder. ¡Qué barbaridad! No sé cuántos llevo ya, ¿no? Muchos. ¡Ay, jodido fume que! En fin, que estoy jodido, que me han dejado hoy. Qué bueno, de Zaragoza, Criatura, su temazo, Ver, Oír y Callar. Ver, Oír y Callar, joder, eso le decía yo a la piba, pero tronca, pero ¿cómo te pones así? ¿Pero qué me estás contando? Que estaba buena, ¿eh? Pero tía, pero si yo soy como los monos, eso, veo, oigo y callo, si no molesto, nada más que te meto la polla cuando me dices y la saco cuando me dices también, joder, estoy aquí a tu disposición siempre, hostias. Pues no, dice que tengo poco tiempo, anda, tócate los cojones, venga, Criatura, Ver, Oír y Callar. Yeah. y su temazo copyleft, Ver, Oír y Callar. Y ahora suena Galson. Y cuando suena Galson, a mí se me cambia el alma. A mí se me cambia la piel. Porque el Galson es muy copyleft, pero Galson es la radio copyleft. O por lo menos un buen trozo. Y siempre ocurre lo mismo cuando llueve y llego a estas horas a casa. ¿Sabéis qué me apetece? Me apetece cocido. Sí, una sopita de cocido con unos fideos, unos garbanzos para luego tirarme buenos pedos. Y la carne, oh, morcillo, tocino, oreja, oh, y unas verduritas, oh, que es, lo que pasa es que además siempre tengo el kit del cocido en la nevera, así que igual lo abro y directamente congelado lo echo en la olla y a ver qué sale. Y tú, que sabes tanto de cocina, dirás, joder, ¿y los garbanzos? Coño, del día, ya están hechos, en bote, haces tu cocidito, 25 minutos en la olla rápida hasta que tiene las vecinas que me dejan, ahora pasaré a por ellas. Y nada, pues, bueno, 25, no, un poquito más, que está congelado todo. Y luego, pues nada, cuando acabamos le echas los garbanzos del día, lo dejas ahí 10 minutos, tienes un cocidaco de puta madre. Para estos días de frío, frío en el alma, frío en la piel, hostias. Ese frío que hace que necesitemos besos, pero de forma compulsiva. Besos a mansalva, besos por kilos, besos en camiones. Pero nada de besos furtivos, besos de esos largos, de la hostia, de esos que te dejan la boca jodida. Y algún mordisquito no vendría mal. Pero bueno, a falta de pan, bueno, son cocidos. En fin, qué Galson es que me pone el alma retorcida. Es un piano, pero podría ser un arpa. ¿A que sí? Es acojonante. Bueno, pues ¿dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos a ir a Italia, ¿no? Vamos a ir a Italia con un temazo de 5 minutos y medio de un grupo que se llama Martiri di Falloppio, de Catania, Italia. El tema se llama Quel grosso machete che tiene in cucina. Qué gran machete tienes en la cocina. Y bueno, pues es un tema peculiar, largo y raro, y así me voy a por otra birrita. Tú tienes la tuya, hoy no me ha dado tiempo a preparar nada, hoy va todo un poco a salto de mata, pero bueno, la radio copyleft es así, se hace como se puede, cuando se puede y de la manera que se puede, sin excesos pero con todos los excesos, sin pasión pero con toda la pasión, sin fuerza pero con toda la fuerza. Y con ganas de follar. Porque el copyleft es eso, es compartir, es amarse, es agua, es fluir. Es no tener aristas donde engancharse, no. Es eso, es besarte y que me beses. En fin, la radio copyleft. Y nos vamos con Martiri di Falloppio, que suenan así de puta madre. Y son copyleft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piedi. Non ho disdetto la lezione di tango argentino che ti piace tanto. Forse ho preso un po' troppo alla lettera quel tuo bisogno di una mano. Allora ho preso il vecchio macete in cucina che taglia bene ma fa molto male. Ti do una spalla su cui piangere. Polmone solo per fumare, due gomiti per bere, dicevi prestami orecchio, cosa? Prestami orecchio, cosa? Un indice per criticare meglio, l'intestino crasso, no, e infine ti do il pancreas che non so a che cosa serve, ma mi sembrava male lasciarlo di dov'era, non devi dirmi grazie. Pensandoci bene, te l'ho regalato io. Mi dispiace, ho già deciso, mi taglio la testa e poi te la regalo, faccio quello che vuoi. Tanto non mi è mai servito, cazzo, prendila in salotto. Mio zio ne ha un paio a casa, da tuttora l'ambiente, ma rimangono pezzi di cervello sul tuo viso, sangue da dappertutto. Dio mio, ti ho macchiato il tappeto, sono mortificato. Fossi vivo, te lo giuro, pulirei. Thank you. casa, en un coche de esos que tienen el techo en la parte de atrás. Hoy serás mi cena, me dijo. Y yo, claro, me gusta el tema gastronómico y nunca fui comida para nadie. Así que dije, cómeme, cómeme, cómeme. Y ella dijo, déjate bonito. Llegué, me limpió, me duchó con agua caliente y un jabón neutro. Y el último agua fue agua fría. Me puso una bata azul sobre los hombros y me dijo, acompáñame. Sobre el suelo había puesto una tela, una sábana, y me dijo, túmbate ahí. Pero antes quítate la bata. Te quiero desnudo para mí sola. Y me tumbé. El suelo estaba ligeramente frío y el ambiente también, pero me daba igual. Ella estaba muy buena. Y tenía ese algo que a mí hace que se me crezcan los dientes. Y se fue. Y vino, y me ató, y me amordazó, y me dejó la vista limpia, pero me dijo, quiero que veas, y luego ya no verás más. Y se trajo comida japonesa y la puso sobre mi cuerpo. En el estómago moriwase, en las tetas makis, en la polla sashimi. Y repartido por ahí pues otras delicias que yo nunca había visto. Hoy serás mi mesa. Hoy voy a comerte, pero antes te voy a utilizar. Bien. Y con los palillos comenzó a saborear muy despacio. Mezcló el wasabi con la soja y cogiendo un maki de mi estómago lo mojó en la salsa, lo levantó y se lo metió en la boca. Después ya no vi nada porque me tapó los ojos con una venda y todo eran sensaciones. Sentí como iba poco a poco comiendo cada uno de los platos que sobre mí había depositado. Casi todos con palillos. Y digo casi todos porque los que tenía sobre los pezones los aprovecho directamente con la boca. Porque además de metérselos, noté su lengua jugueteando en mis pezones. Me gusta ser mesa. Sí. Y así dio buena cuenta de cada uno de ellos, dejando los más apetitosos, creo, para el final. En mi ombligo, en mis muslos y alrededor de mi polla. Esos los saboreó todos con la boca. Cogía el bocadito, se lo llevaba donde había puesto la salsita y luego a lo mejor lo acercaba a mi polla y lo restregaba en mi polla. Yo notaba un cierto picorcillo, el wasabi poco pero pica. Y luego se lo tragaba y lo oía masticar y se venía a mi oído y me decía, está muy rico todo esta noche. Me gustó ser mesa para ella. La polla se me puso dura como una piedra, claro. Tanto comer, y yo con tanta hambre. final el último bocado lo cogió de mi polla. Lo untó bien de salsa, se acercó a mi boca y lo dejó caer dentro de ella. Lo saboreé, estaba riquísimo, no sé lo que era, pero estaba riquísimo. No era lo típico de eso de los restaurantes japos, no, era, no sé, estaba muy rico. El caso es que se subió encima de mí y me folló como un hijo de puta. Me gusta ser mesa, sí, he decidido que me gusta serlo, así que voy a potenciarlo más. Y me voy con el grupo Viola. No, y su tema, Sandener Je Hove Full, que mola mucho. Y son copilev. Helsinki estuvimos una vez, las cucarachas, un sitio con chicas muy rubias que toman el sol en cualquier lado cuando hace sol, claro que no es casi nunca, y es la hostia, este grupo es la hostia, sorprendente, es tranquilo, es plácido, es necesario en una noche como esta, en una noche de miércoles como esta. Recuerda que estás escuchando la radio Copilef en radio-copilef.blogspot.com. Ya me he tomado la cervecita, son las 23:45. También he pensado en hacer un cocido esta noche, cuando acabe esto. Y esta noche es una noche de lluvia. Donde tú estás igual no lo es, o cuando escuches esto igual ya no llueva nunca y siempre hace sol y el cambio climático ha destrozado todo y solo queda el recuerdo de las cucarachas. ¿Y qué más da, cojones? ¿Y qué más da? ¿Por qué? ¿Por qué hemos vivido este instante? Hemos vivido este momento. Lo hemos disfrutado. Nos hemos agarrado al tiempo y le hemos dicho, hijo de puta, corre, corre, que me la pela. Que me la pela porque solo sé que estoy viviendo. Y eso es algo que es la hostia. Porque siento cada momento en la piel como si fuera único. Coño, es único y se me ponen los pelos como escarpias cuando me tocan, cuando me miran, cuando me hola, me dicen hola y mola. Ah, como mola Galson. Venga, que me enrollo más que las persianas y total, es miércoles y estoy aquí solo y play más a gustito que siete. Disfrutando de mí mismo y mi compañía. Y me voy a quitar la ropa que hace un poquito de calor. Oh, abro la ventana y escucho la M30, el mejor sonido de Madrid. Pero bueno, me voy a ir a Valencia a escuchar a un grupo que se llama Mitrofan y la Burbuja Inmobiliaria. Y el tema es de construcción de la hostia, pero de la hostia consagrada, no de la hostia que se mete en la calle un pibe bimba porque te toca los huevos, no, no. De construcción de la hostia consagrada, la hostia católica, cristiana, apostólica y romana, pues eso, que Mitrofan nos lo cuenta de otra manera, una manera bastante divertida, y por supuesto, Copilef. La monjita que trabaja y crea delicadas formas, panecillos como alhajas, luego lo llamarán hostias el beato que destila sin abrir ojo elixir. El alcohol todo lo cura, dijo el cura al infantil. Venid, venid, la merienda está en la mesa, en la autopista, al cielo, ni controles de alcoholemia. Lavaos las manos en la pila bautismal y dar gracias a Dios por este picnic celestial. Porque el pan se convierte en cuerpo y este cuerpo te lo comes tú. No es blasfemia comerse a un muerto, no te tragantes con astillas de la cruz, porque el vino que se vierte dentro del dorado vientre del copón. No es blasfemia beberse a un muerto, que santifiquen al beodo don Simón, que santifiquen al beodo don Simón. Sucia y perversa mentalidad cristiana se asume y se acepta una merienda tan insana. Que sucia y perversa que es la cristiandad, que se comen al profeta para hacer ganas de cenar. Que sucia y perversa mentalidad cristiana se asume y se acepta una merienda tan insana. Que sucia y perversa que es la cristiandad, que se comen al profeta para hacer ganas de cenar. Que sucia y perversa mentalidad cristiana se asume y se acepta una merienda tan insana. Que sucia y perversa que es la cristiandad, que se comen al profeta para hacer ganas de cenar. Si no es verdad, que me lo digan, comerse a Cristo es un pelín caníbal, que lo digan. Si no es verdad, beberse a Dios es una barbaridad. Si no es verdad, que me lo digan, comerse a Cristo es un pelín caníbal, que lo digan. Si no es verdad, Beberse a Dios es una barbaridad. Beberse a Dios es una barbaridad. Venid, venid, la merienda está en la mesa, en la autopista, al cielo, ni controles de alcoholemia. Lavaos las manos en la pila bautismal y dar gracias a Dios por este picnic celestial. Por este picnic celestial. Pues era Mitrofan y la burbuja inmobiliaria. Y el tema de construcción de la hostia. Una hostia, ¿eh? Una hostia. Pedazo de hostia. De tema. En fin, con su risa, que bueno, que ya sabéis que los enlaces a las canciones estarán en la Radio Copyleft, programa 73. Ahí tendréis el enlace para ir a escuchar a este pibe Copyleft de Valencia. Y oye, que si os mola o os mola cualquier otro de los que escuchéis, pues que son Copyleft, pero que también podéis coger y bueno, pues tenéis el enlace a un sitio y allí podéis poneros en contacto con ellos y en un momento dado pues igual les podéis mandar un euro o algo, ¿no? Porque en fin, no solo de la música vive el Copyleft. Y además esos se animan, coño, y dicen de puta madre, hostias, hostias, joder, que me lo curro y tal, más o menos, pero me lo curro. Y mola que la gente luego te diga, oye, pues tío, que aquello que pusiste, que yo lo he escuchado y tal. Y oye, que mola, ¿eh? O que no mola, no sé lo que a ti te da, pero en fin, que tú vas y se lo dices. O no, o haz lo que te salga la polla, pero vamos, que eso, que no solo del Copyleft vive el Copyleft. Y son las 23:52 de este miércoles de Radio Copyleft. De amores que nos dejan, de chicas que se alejan, de gente que ya no besa. Pero disfrutamos hasta lo que nos jode. ¿Por qué? Porque somos cucarachas y somos así. Las cucarachas estamos acostumbradas a mirar desde abajo. Con lo cual, todo nos sorprende porque nos cae desde arriba. Pero nada nos sorprende demasiado, es decir, es una sorpresa continua, ala, ala, ala, ala, pero nada es una ala, para cuando, wow, un ala, no. Entonces, bueno, aprendemos sobre la marcha, porque es así, aprendemos sobre la marcha. Cervecita. Perdón, pensé que estaba sola. El caso es eso, que todo se vive, todo se disfruta y todo nos vence, pero también todo lo ganamos. Guerreamos continuamente con las cosas que ocurren. Miles de batallas. Y nos da igual ganar y perder, ¿eh? La cosa es batallar. Batallar, hostias, batallar. Como decía aquella cucaracha, nunca moriremos. ¿Por qué? Porque no nos sale de la punta del nabo. Mola decir nabo con el galson debajo. Suena mucho mejor, nabo. Bueno, pues nos vamos a ir con más música Copyleft. Y ahora con un grupo que se llama Metropolitana. Y Metropolitana son de Italia. Y su tema es Kit. Y la Metropolitana es un grupo raro que te cagas. Pero, no sé, pues eso. Pues nos mola. Porque como es raro, nos mola. Y tiene una, no sé, hace unas coplas... Uf, que te ponen así como muy trastabillado, ¿no? Vas y vienes con ella, pimba. Son canciones para meterse de todo. Hoy he leído una noticia que flipa, ¿no? De aquí del barrio. Luego la cuento, ¿vale? Bueno, Metropolitana de Italia, su tema es Kit y suenan así de flipón. serán los Metropolitana de Italia. Una pasada de grupo, una pasada. Música, música tironeante, música que de esta que te araña por dentro, que te pone las pilas, que te hace cerrar los ojos y dices: dame un caramelo, dame un caramelo, dame un caramelo. Un caramelo de esos que pican y te ponen por los cerros de Úbeda, dame un caramelo, dame un caramelo. De esos con dibujitos por encima, de elefantes. Situaciones que hacen que a uno se le ponga la boca seca. Hoy leía eso, que por las cucarachas, pues tenemos Kelly en el barrio de la Conce. Y hoy leía que el Parque Calero, que es el parque donde las cucarachas se pierden y se dan sus ruletes, se toman sus birritas, pues ponía que es una de las zonas de Madrid de venta de drogas a lo bestia, sobre todo de heroína. Ponía que como en los 80. Pero que ahora ya no se la meten por la vena, ahora se la fuman. Y otras cositas, pero la vena muy poco, muy poco. A 5 euros la micra, o sea, el jueguecito, 5 euros. Pero vamos, que lo han dicho como si fuera esto nuevo y tal. Es que la heroína nunca se fue de este barrio, ¿eh? La heroína se llevó mucha peña, mucha peña. Y parecía que se había ido, pero la verdad es que siempre se quedó ahí arriba, en el Parque Calero, en la zona de arriba donde tocan los grupos musicales y hacen las fiestas. Ahí alrededor la gente pasea y ahí está la peña de toda la vida del barrio, pasando movidas. Ahora son caras nuevas, pero son como las de antes. Igual, los mismos ojos, las mismas bocas, los mismos arrastres, las mismas prisas para pillar y la misma tranquilidad para irse del parque. Siguen respetando la zona de ahí abajo, donde están la gente, los críos y eso. Pero la zona de arriba es suya, para soñar. Para soñar así, como sueña la peña, que sueña rara. En el Parque Calero del barrio de la Concepción se sigue vendiendo heroína, como si fuera algo nuevo. Y no parece que a nadie le importe demasiado, porque, en fin, todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo disfruta. Ay, cosa de barrio. Y otro grupo Copyleft y otro grupo español. Y estos son de Boadilla, aquí de Madrid. Se llaman Reducers. Y su tema, Johnny B. Y suenan de la hostia y son Copyleft y son la rehostia. Y mira qué caña. Right out to fight, but the voice makes me yell. De pasión en la puta radio Copyleft. ¿Y qué os ha parecido este grupo? De Boadilla, Los Reducers, su tema Johnny B, una caña de la hostia, una caña de la hostia. Una caña de la hostia, y había más canciones para elegir, pero es que esta era la polla, esta canción era la repolla, o sea, es que yo me he tenido que poner de pie aquí a dar saltos como un hijo puta, como si fuera un puto indio dando saltos alrededor de una hoguera o un brujo o una bruja, no sé, algo muy tribal, muy tribal. Es que no podía evitarlo, me he puesto bim bim bim a bailar como un cabrón aquí, va, no sé, es que me da ganas de ponerlo otra vez, es que me cago en la puta que me da ganas de ponerlo otra vez, me cago en la puta que la voy a poner otra vez, ala, vamos para allá. Right out to fight. Tú estás en la puta radio Copilef y aquí hacemos lo que nos sale de los cojones. Por eso hemos decidido repetir la misma canción dos veces para que para seguir saltando, porque es un pedazo de tema, porque nos ha sorprendido un mogollón este temazo. Ha sido la repolla. Y no sé, será el momento, será que estoy muy pedo, será que estoy muy fumado, será lo que sea, será que estoy muy vivo, pero me apetecía ponerlo dos veces y ya está, y dos veces. Eso en una radio convencional no se puede hacer, no te dejan, pero aquí sí, ¿por qué? Porque es la radio Copilef. Ay, qué rico todo. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás esta noche? Ven aquí, cariño, vamos a follarnos. Y sonando Slick Teen y su tema Mojado Down, o como diablo se diga en inglés. Bueno, bueno, bueno, que se nos va la pinza y se nos va el tiempo. Y nos quedan cuatro canciones que poner. O tres. Así que nos vamos a ir rapidito con la siguiente. Esto es de... ¿Dónde es esto? A ver que lo viene. Un momento, que miro. Aquí lo pone, mira, son de Polonia, se llaman Tigris, y su temazo Copilef es Komisiski Taniek, y de Polonia, en Polonia se vive de puta madre, que lo sepáis. Bueno, no todo el mundo, en fin, no todo el mundo vive bien en casi ningún sitio, no todo el mundo vive mal en casi ningún sitio. Bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da? Estás escuchando la radio Copilef y es miércoles y la Marisopi ha dicho hola. Y la Mar le ha dicho que nos manda besitos. Y en fin, que es miércoles, que es radio Copilef y que mola mazo todo. Wow, joder, qué calor me está entrando. Igual me quito toda la ropa, ya que sí. Oh, ¿qué pasa hoy? No tengo ni puta idea, pero mira, suenan así, son de Polonia y son los Tigris y son Copilef. Yeah. joder. Mucho baile hay hoy, aquí en la radio Copilef. Pero baile de cabecear contra las paredes, rebotar contra ellas, bimba, bimba, sentirse goma. Pelota de tenis, pelota de ping-pong, rebotar. Hoy se fluye rebotando aquí en la radio Copilef. Joder, cómo mola. Qué lento se hace todo con Galson. Y qué rápido con los demás. Y qué bien. O qué mal, como dice la Marisopli. Podría estar aquí mejor que en ningún sitio o peor que en ningún sitio. La cosa es que si estás aquí, pues eso, que lo disfrutes. Y si no, pues que te den por el puto culo. Que te fuck, como han puesto ya ahí en el blog de las cucarachas. Que te fuck por el puto culo. Y si te gusta, que te fuck también, hostias. En fin, fuck, fuck. Amor. Pues sí que hoy me ha dejado una piba. Y no me ha jodido, pero me ha jodido. Habían sido los 3 días más intensos de mi existencia. Cuando lo normal son 2, incluso 1 solo. Por eso entiende que hoy sea un día raro aquí en la radio Copilef, porque yo me siento raro. Y no porque esté solo, que eso es una cosa normal, habitual, sino porque hace un rato estaba acompañado. Pero ya no lo estoy. En fin, 3 días intensos. Vamos a por otros 3. Y nos vamos a ir con un grupo que se llama Anecke, o también Wernerlage.com. El tema es Pupi, son de Berlín. Y bueno, pues otro tema Copilef de la hostia, alucinante, pero también raro, pero de flipar, de saltar, de rebotar, de tocar el techo, de hacer el pino, dar volteretas. En fin, de vivir Copilef, de vivir la radio y de vivir este miércoles. Este miércoles tan limpito, donde Madrid se está quedando limpito con tanta lluvia. Huele hasta bien, cago en la puta. Pues eso, desde Berlín. Wernerlage.com. Ahí va. Regen. Tropfen. Klopfen. Fensterbrett. Stückchen. Joder, qué música soy, ¿eh? O sea, no os quejaréis que son, pues, un, no sé, es todo así como muy guau, wow, muy raro, muy, muy de pasión, todo muy pasional, son músicas pasionales, difíciles de colocar en los sitios, pero con mucha pasión, y llevamos ahí cerrando, que me estoy estirando un poquito porque tengo la espalda rota. ¡Ay, qué bien! Pues eso, que... que mucha pasión, ¿eh?, en las canciones de hoy, ¿a que sí? ¿Te has notado? ¿Me has notado? ¿Te has tocado? ¿Me has tocado? Y todas copilez. Y todas para compartir. Y todas para disfrutar. Y todas para ti que estás ahí y para mí que estoy aquí. Bueno, sobre todo para mí, porque esto a fin de cuentas es algo egoísta. Lo hago porque me apetece. Las cuerdas somos así, hacemos las cosas porque nos apetecen cuando nos apetecen. Somos puro egoísmo, pero no tenemos ego. ¿Qué vamos a hacer? En fin, todo el mundo tiene carencias, las nuestras son esas. Tenemos nueve pollas por cucarachas, pero sin embargo no tenemos ego. Porque tenemos nueve pollas, claro, y follamos como animales. Que por cierto, que ya estoy resolviendo mis dolores de corazón y de amor y de ausencias. Nada. He llamado a una amigueta y se viene ahora para acá un rato y le he dicho, es que me ha dejado una piba, y me ha dicho, pero no me jodas, alma cándida, ¿cómo te va a dejar a ti una piba con la boquita que tienes? Dice, entonces no tienes a nadie esta noche. Digo, nadie, tronca. Dice, pues mira, déjame un hueco en tu píltera que voy para allá del tirón. Así que nada, pues aquí la espero. Aquí la espero, de hecho que tarda una media horita por ahí, así que nada, de puta madre, me daré una duchita, va a estar bien, para quitarme las lágrimas de los ojos y para quitarme el olor de la otra, sobre todo, claro, porque si no las pibas lo notan echando hostias, los olores. Y me voy a echar colonia o algo, no sé, algo me echaré. Y vamos a disfrutar un ratito de la noche, de follar bien. Además a esta le gusta que la ate, o sea que va a ser entretenida la noche. Hoy me volverán a pegar hostias las vecinas en la pared diciendo, cabrón, para allá, hostias, que son las 4 de la mañana. Que no sea yo de, vamos a ver, no pensé, claro, que yo no soy de bombear ahí pam pam mango esos pibes que empiezan a follar y se pueden tirar ahí 2 horas hablando bimba bimba, que las pibas dicen, para allá, hijo de puta, que me estás dejando sin lubricación. Pues eso, que no, que yo me gusta follar una hora, pero variadito, ¿sabes? Yo variadito, ¿sabes? Aquí un poquito de esto, un poquito del otro, por arriba, por abajo, por allí, para acá, los pies, el coño, los labios, las orejas, los codos, el coño, los pies, el culete, las tetas, en fin, un poquito de todo. Bueno, pues eso, y que vamos a cerrar con un temazo de 3 pares de cojones ya para hacer la noche completita. Pues de un grupo que se llaman Ebirios de Tinta. Ebirios de Tinta son de una población que se llama Meliana, que no nos ha dado tiempo a buscar dónde era, Meliana, de España. Y el tema es Allí donde mis sueños. Es una pedazo de copla de la hostia. Es una copla pues hecha con mucha pasión y yo creo que para cerrar hoy está bien porque... pues eso, que Allí donde mis sueños, porque todos soñamos, todos tenemos derecho a soñar. Es como que estoy leyendo ahora, ¿no?, que dicen esto de que Grecia, que ha dicho que va a hacer un referéndum, y la Sarkozy, la Merkel, que son los presidentes de Francia y Alemania, diciendo ahí en plan campeones que les van a echar de Europa. Pues anda que les den por el puto culo a Europa y a su puta madre, pero ¿qué es esto aquí? Tanta fuerza, tanto poder. Al final todo se nota, ¿eh? Todo se nota, todo al cante al final. Pues nada, tío, a montar la parda, como hacen los de Grecia, a tomar para el puto culo. Volvemos otra vez a las monedas antiguas, a echarnos una risa, a disfrutar del momento y a pasarlo bien. Y que se debe... para ajustar toda la movida y tal, esta que ha montado aquí de este capitalismo radical, pues que le den para el puto culo. Yo solo sé que dentro de media hora me voy a follar un pibón. Que le gusta que laten, y que esto es la red de Copilef, y que os dejo aquí con un temazo de la hostia, que es el Allí donde mis sueños, del grupo Abridor de Tinta, y que con un tal Pícaro que es canta no sé qué hostia, pero vamos, que lo vais a oír ahora. Y es una copla hecha sobre todo con mucha pasión, como todo lo que hacemos en la cloaca es con mucha pasión. Marisopli, un besote entre las tetas. Mar, un besote en tus piernas. Me voy a fumar un pedazo de chino que se va a cagar la puta. ¿Por qué? Porque dicen que aquí en el Parque Calero, aquí debajo de Miqueli, a 5 pavos el Volaverum. Pues nada, pues a Volaverum. Y que nada, que viva la radio, que viva el Topilef y... En fin. Que vamos a disfrutar un poquito, ¿no? Que la noche aún queda mucha noche, que es muy larga. Y a lo mejor hago por radio, a lo mejor no lo sé, pero que estoy muy lanzado, no sé qué me pasa, ¿eh? Es que esto de que te dejen, te ponen las pilas, ¿eh? Te ponen las pilas para buscar más. Bueno, que eso, que he visto de tinta. Vamos para allá. Y la verdad es que a veces pensé que la vida no tenía sentido para volver a ver el sol brillando allá en lo alto, allí donde mis sueños esperan desde hace tanto. Y la verdad es que a veces pensé que la vida no tenía sentido para volver a ver el sol brillando allá en lo alto, allí donde mis sueños esperan desde hace tanto. Cuando te paras a pensar en lo que tienes no importa, importa lo que valores en esta vida tonta. Afronta cada problema, es un teorema, como un filósofo en busca de la respuesta perfecta. Inyecta dosis de esperanza en tu piel. Dime quién es ese que triunfó haciéndolo bien. Pocos quedamos siendo honrados en la tierra, en esta vida perra, que si nos pabilas te entierran. Morir antes que lograr algo sin esfuerzo. Lo que tengo gano siempre ha sido por mi propio mérito. Pícaro, dime cuánto daño hemos hecho al planeta. Son millones de cifras escritas en mi libreta. Y aprieta el hambre de victoria por tus venas. Y tienta tener sin valorar una mierda el esfuerzo que le puedas dar antes de luchar. Vale mucho más que el oro que jamás te puedan dar. Dejarme llevar por este mundo y esta sociedad hace que no tomas el instinto de la saciedad. Entre suciedad y luces de neón, mi misión, alcanzar mi meta contigo sin ti. Andando entre las calles y duras aceras, gente por tu lado mira a ver si tropiezas. Desde tejados y cornisas lanzan más que piedras. Yo abajo en el suelo las esquivo mientras pueda. Aún con aliento persigo más mi meta. Si pretendes que me pare te exiliaré de nuestra tierra. Venga, ven y prueba a ponerte delante. Yo y mis sueños vamos a un ritmo más que desquiciante. Pero aguanto mis presiones. Mi futuro y mi vida son mis únicas obligaciones. Vago solo con el futuro en mis manos. Lo construyo poco a poco con mi martillo y mis clavos. Y la verdad es que a veces pensé que la vida no tenía sentido para volver a ver el sol brillando allá en lo alto, allí donde mis sueños esperan desde hace tanto. Y la verdad es que a veces pensé que la vida no tenía sentido para volver a ver el sol brillando allá en lo alto, allí donde mis sueños esperan desde hace tanto. Un ritmo bajo cero hace bailar la luna llena, lleno de rabia y de fuego, corre tinta por mis penas. Lucho por ver que ese papel lleve mi tiza y grabarlo a fuego lento para convertido en ceniza, en camino de arena que resulta ser de piedra. Hago caso de señales que no dejan que me pierda. La piedra hace tropezar y por eso se entiende que a base de hostias es como la gente aprende. Vivir la vida escuece, es un sentimiento eterno. Cambiaría toda mi mala leche por un beso tierno. Severo por el aire que respiro, el ritmo con el que animo. Chico por la fuerza con que escribo. Silencio tras silencio, una palabra sin incendio. Para los oídos muertos solo quiero ser absuelto. Si la vida me condena, no pasaré frío ni no teniendo cartera llena, no sabré qué es el infierno. No se puede vivir sin sueños ni ilusiones. Yo aprendí a levantarme después de las decepciones. Las autocompasiones para los mártires. Yo esquivo la tristeza en diagonal como los alfiles. Persistiré sin miedo a lo desconocido, usando mi inteligencia como brújula si me encuentro perdido. En esta vida perra que nubla su destino y que a la mínima en el corazón te clava sus caninos. No me daré por vencido ni abandonaré el camino. Y si la oscuridad me envuelve tendré ojos de felino fiel a mí mismo en la victoria y la demora. Con el corazón tan duro como un guerrero de terracota. En estos días donde el amor se agota y las tensiones brotan por doquier, camino entre las personas preguntándome siempre por qué. Estando en la parada dejamos pasar el tren. Si el amor es un vaivén entre alegría y tristeza, quiero dormirme entre los brazos de Atenea. El hip hop es mi bandera, bríos de tinta mis hermanos, luchando por un mismo sueño con un micro entre las manos. Y la verdad es que a veces pensé que la vida no tenía sentido para volver a ver el sol brillando allá en lo alto, allí donde mis sueños esperan desde hace tanto. Y la verdad es que a veces pensé que la vida no tenía sentido para volver a ver el sol brillando allá en lo alto, allí donde mis sueños esperan desde hace tanto. Pues yo siempre quise ser una muñeca hinchable. Yo también siempre quise ser una muñeca hinchable. Y yo estoy feliz siendo una muñeca hinchable. Yo también estoy feliz siendo una muñeca hinchable. Y además últimamente habla mucho de nosotros en una radio en internet. ¿No será Radio Copiles? Ahí hablan mucho de nosotros, incluso están comprando bastantes de nosotras para la radio. Sí, pero me han contado que no les limpian la boca y el coño después de correrse. Nada, la rellenan y dejan que crezcan. Yo quiero que me rellene una cucaracha. Yo también quiero que me rellene una cucaracha. Tienen nata por dentro. A las 11 de la noche, todos los jueves. Radio Copiles. Y si quieres ser una muñeca hinchable, ellos seguro que te follan. Radio Copiles. Y por el ojete. Radio Copiles. Yo estoy triste, soy una muñeca hinchable sin ojete. Yo tengo ojete. Radio Copiles. La radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Fin de la emisión número 73.